La historia que estás a punto de escuchar en este audio tiene mucho recorrido. Es una historia que empezó así, como un suceso que vivió Pamela Palenciano cuando tenía 12 años y se enamoró. Lo que escucharás en esta historia comprende eso que le sucedió en ese lapso, desde los 12 hasta los 18 años. Es una historia testimonio. Son hechos reales y quien lo cuenta es su protagonista. Pasó de ser una historia vivida a un taller de prevención allá en una ciudad de Andalucía. Luego pasó a ser un monólogo que lo ha visto muchísima gente de varios países y sigue presentándose. Y ahora la tienes en una radionovela. Escucha atento o atenta todo lo que está detrás de esta historia de amor romántico. Y date cuenta que las páginas que nos han contado sobre el amor tienen renglones retorcidos, pero adornados con superhéroes, princesitas y finales felices, en donde unos tienen privilegios sobre otras. Verás que esto que se ve celularmente en una pareja sucede en toda la injusticia de todo el mundo, utilizando el mismo sistema de relaciones de poder, en donde unas personas pueden porque están arriba y otras personas no pueden porque están abajo. Entra en esta radionovela del No Solo Duelen los Golpes y encuéntrate en qué página estás tú.